Una más. Una más, baby. Dedicada para ti. Para ti, baby. The Ivy Queen. The Ivy Queen. The Ivy Queen. La diva. Para que tú veas. Ya yo me cansé que me digan mentiras. No creo en un hombre que me venga a engañar. Tú sabes que tú ya yo soy. Y mi corazón yo te doy. Tú me dices. Me dices que me quieres y me ama. Que como yo nadie te roza en tu cama. Pero ¿por qué tienes esa marca en tu piel? Ahora tú me tienes que explicar. Porque si yo te amo tanto, tú me tienes que engañar y jurar. Mami, solo yo te quiero a ti. Yo no tengo más ninguna porque tú eres para mí. Yo, my queen. Eso yo no lo creo. Tú te pones bien nervioso, yo te lo veo. Papi, explícame qué pasa, qué nebuleo. Yo presiento que lo nuestro se pone feo. Si me dices, me dices que me quieres y me ama. Que como yo nadie te roza en tu cama. Pero ¿por qué tienes esa marca en tu piel? Si yo me entero sé que vas a perder. Espero que las noticias que vienen hasta mí todas sean positivas o tú lo vas a sentir. Pa' que no juegues con las mujeres y mucho menos con un corazón que te quiere. Si para ti todo es juego y te entretiene, hasta aquí llega lo nuestro y no te me alteres, no te quejes. Cuando no me tengas tú te vas a lamentar. Y de una vez te digo que tú te arrepentirás. No tendrás mi beso ni tampoco caricia. Ni la forma en que lo muevo a la hora de bailar. Mientras tú solo soltarse. Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace. Le gusta los diamantes, el flow de gante. Curiosa por sí sola, algo interesante. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer. Mujeres de discoteca, veloteo, marajeo, hola. Las mujeres se dejan envolver. Okay. Yo sí sé. Compositores. Ay. Pero este género depende de experimenta DJ Yan. Live music. Alcanza el papi. Directamente del laboratorio. Bye. Ajá. El shoot. Quiero que consideres. Es difícil amar a dos mujeres. Sé muy bien que me quieres. Pero cuando te decidas a tu lado estaré. Y sabes que esa mía llena más lo que deseas en tus mañanas. Y sabiendo la quieres a ella, a mí es a quien tú quieres de verdad. Pero ¿por qué me llamas ahora? Si tú volviste con tu señora, tus palabras son de que tú me adoras. Entonces explícamelo ahora. Sabes que siempre a ti yo te voy a amar. Y yo sé que en tu mente soy la number one. Olvida la que te vuelve bien loquito si la ves bailar. Un poco de mi amor yo te daré. Si me quieres no lo eches a perder. Si me dices papacito que conmigo tú te quedas o bailar reggae te llevaré. Dime qué te pasa. No sé por qué llamas a casa. Ayer dijiste que te marchabas. Tú mismo decidiste a su lado volver. Sabes que me hace llenar más lo que deseas en tu mañana. Sabiendo la quieres a ella, a mí esa que tú quieres de verdad. DJ Ava, Ivy Queen, otro palo.